Vox Radio 102.9. Mucho más que un poco de música. 102.9. Vox. Mucho más que comunicación. Put your love in here. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, da, da, da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit on. Why'd you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in the beach and town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dust, keep open for. That the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you. To put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. 19 horas, 3 minutos, y esto es Insomnia de Verano, de 19 a 22, disfrutando muy buena música. Hoy en compañía de una nueva locutora, ya que tenemos a todos los titulares que están de vacaciones, así que tenemos una nueva locutora acá acompañándonos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Martina, ¿cómo está usted? Bien, tranqui acá. Tranqui acá, acompañando de nuevo, como antes, a mi querido padre. Muy bien, acá mi querida hija, entonces Martina, haciendo radio un poco de Insomnia, volviendo nuevamente al estudio, ya que había venido un par de veces. Y arrancamos con un cover, como va a ser todo este programa. Este programa va a ser netamente covers, reversiones y homenajes. Arrancamos con... Begging de Maneskin. Maneskin. El tema pertenece a la banda Four Seasons, ¿sí? Que fue editado en febrero de 1967. Y este es un cover muy, muy actual. Así que bueno, acá estamos, arrancando el día, arrancando la semana, 19.04, 33 grados, que gracias a Dios y al aire acondicionado del estudio no se siente. Gracias al pulpo que vino antes para prenderlo y acompañarnos. Y acá estamos. Vamos a salir en un ratito con móvil directo desde la costa atlántica, acompañándonos también los tres persecutas de acá de Insomnia que están perdidos por allá, por aquellas playas. Y vamos a arrancar, como es costumbre en este programa, con un efeméride. ¿Lo tenés por ahí, Conde? Escuchá. Hace 44 años, el día de ayer, primer recital oficial de Los Redondos. Bar El Polaco en Salta. Obviamente esta no es la versión porque el audio de esa época era muy pobre, pero es el mismo doblete con el que cerraron. Escúchalo. De los días, el único grito que sabía, pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso, maldición. Para tener lugar en la balanza, de la brutal emisión para las hemorragias, de la pavada celestial en la avalancha. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. ¡Wow! ¡Maldición! Va a ser un día hermoso. Donde cuentan cómo le dan casa. Se muere mirando el noticiero. Donde cuentan cómo le dan casa. Entre los nervios, mientras le alcanza, we'll be right back. Y ahí se van los Redondos. Hace 44 años, un 7 de enero de 1978, dieron su primer show oficial en Salta, en el bar El Polaco. Y cerraron con este doblete de temas. Ropa sucia y... ¡ay! El blues del noticiero. No, me bloqueé. Que bueno, la versión de audio, lamentablemente, del bar El Polaco, que está en YouTube, si la quieren buscar, no es tan apta como para escucharla en la radio, así que pusimos la versión en vivo que hicieron en Gimnasia de Esgrima de La Plata en el año 1989. Así que bueno, así arrancamos el programa, ya con covers y con homenajes. Y ahora viene uno de los efemérides especiales, sobre todo para aquella amiga y conductora que está del otro lado del teléfono. Buenas tardes. A todos ahí. ¿Cómo ahí va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con 35.000 grados acá en la costa, ¿eh? ¿Por dónde andan vagando los insomnios que no vinieron? Santa Clara del Mar. Santa Clara del Mar, ¿y qué tal? Muy bien. ¿Lo están disfrutando? Bueno, pero hay agua, che. Sí, aunque sea para remojar las patas un rato. Nosotros, ¿sabes qué hicimos con Martín antes de salir para la radio? Porque la convencí. Nos tiramos a las 6 y 10 a la pileta. Sí. Igual, pero... Y me dice, ¿puedo ir? Le digo, sí, claro, sí, siempre puede venir. ¿Viste que le estábamos tanteando ya el sábado anterior y en medio que no aflojaba? Aflojó directamente. Aflojó y vino, así que está hoy acompañándome en la locución acá del programa. No nos quiere a nosotros, Martín, por eso fue. Me está haciendo señas, no miren el video de Facebook con las dudas, me está haciendo señas así como cuernitos, todas esas cosas. Mirá el video de Facebook, Calista no quiere salir al aire, porque dice que habla mucho y no quiere salir. Che, y escuchame, ¿qué te iba a decir? Bueno, allá ven, remojando las patas y calculo que remojando la lengua también. Sí. No, está chupando como que da calambre, ¿no? Ni la salme para mí. ¿Qué están haciendo con las comidas? ¿Están comiendo liviano para disfrutar el mar? ¿Están comiendo como animal? Como animales. Y bueno, son cosas que pasan. Sí. Son cosas que pasan. En este momento de relajación, viste, cuando uno está de vacaciones, se olvida de todo. Es imposible. Sí, sí, tal cual. ¿Qué almorzaron hoy? ¿Eh? ¿Qué almorzaron hoy? Ah, sanguchitos de milanesa. Y ayer hicieron un asadete, por lo que vi. Sí, estaba riquísimo. No estaba muy contento con la parrilla, por lo que tengo entendido, ¿no? O por lo que vi en el video. ¿Cómo? ¿El parrillero no estaba muy contento con la instalación? El parrillero nunca está contento. Es papá furioso el parrillero. Sí. Y lo que pasa es que para comprar la carne lo prostituimos a Carlitos. Mirá. Por eso ahora no sale al aire, porque tuvo que hacer 4.500 pesos para comprar la carne. Vi que estaba haciendo también 4.500 ensaladas, por ejemplo. Claro, exacto. Así que tuvo que comprar para la carne y para las ensaladas. Carlitos, que no está saliendo al aire, pero mandó saludos por Facebook también, así que se agradece. Sí, dice... Y lo único que hace, gracias, muchas gracias. Bueno, y sí hice un motivo muy especial para que vos llames. Un efeméride muy particular. Sí, el día 8 de enero, el nacimiento del rey David Bowie. 8 de enero de 1947, hace exactamente 75 años y dos días hoy, ¿no? Nacía esta bestia. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿cuál es el tema? Y mirá, vamos a escuchar varios. De él, vamos a arrancar con un temazo. Ashes to Ashes, dedicado al maestro de la música. Bueno, ¿lo puedo dedicar entonces? Claro que sí. Para todos los insomnios que están del otro lado, David Bowie, Ashes to Ashes. Y bueno, nos vemos la semana que viene, Ari. Te dejo el programa, que está saliendo perfecto. Abrazo grande, que sigan disfrutando. Hasta luego. Vamos entonces con David Bowie, Ashes to Ashes.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y ahí se va Cienfuegos, banda conformada por Sergio Rotman, Fernando Ricciardi, Martina Eloy, que en ese momento venía de estar en Lions in Love junto con Willy Crook y Daniel Melingo en España. Y en el año 96 se sumó Diego Aloy y ahí formaron su... En el 95, perdón, conformaron la banda con este nombre, Cienfuegos. Año 1996 editaron su primer disco, disco con el mismo nombre. Y ahí salió esta versión del tema de David Bowie, Moonage Daydream. Por ahí también por los 90 y un poquito antes, unos cuantos años antes, comenzamos a vivir la época de Unplugged, de la cadena de música por televisión, MTV. Y uno de esos grandes Unplugged fue el Unplugged de Nirvana, grabado el 18 de noviembre de 1993, una plaga que nos arrojó una versión hermosa de este gran tema de David Bowie. Mientras se va a Cienfuegos, empezamos a escuchar a Nirvana en su Unplugged haciendo The Man Who Sold the World. To face with the man who sold the world. Y ahí se va Kurt con esa voz rasposa haciendo este terrible tema. Hermosa versión. The Man Who Sold the World, de David Bowie, en el MTV Unplugged de Nirvana del año 1993. Un año después pudimos gozarlo ya en CD, en el viejo formato en el que escuchábamos la gran mayoría del audio en nuestra época. Ya nos vamos a ir con un tema pedido por los muchachos, por Esteban, por Leo, por La Mamba Negra y por Campanita. Un cover que cierra lo que es el efeméride principal del programa, el cumpleaños de David Bowie. Motorhead. 2008, grabaron esta hermosa versión. Héroes. Yeah. Ese fue el 2x1 de Motorhead, cerrando con Héroes de David Bowie. Un tema que ha tenido versiones muy buenas, inclusive la versión de Fricción y de Siete Delfines con Richard Coleman al mando. La versión de Fricción, que fue elegida por David Bowie como una de las mejores versiones a nivel mundial de este tema. Ya nos vamos a ir con navegando un poquito más con un disco homenaje a una de las grandes bandas que nos dio el rock inglés. Nos vamos a ir con un homenaje a The Beatles, un álbum verde, un álbum relativamente reggae y una versión de Don't Let Me Down hecha por Planta y Raíz. Y ahí se va sonando esta gran versión de Don't Let Me Down, tema de los Beatles, hecho por Planta y Raíz, la banda brasilera de reggae. Año que salió, si no estoy equivocado, fue en 2004 este disco. Ahora después lo voy a buscar. Ahora no lo recuerdo exactamente. Y hablando de covers, nos vamos a ir con este gran homenaje, disco tributo a Bob Marley, con bandas nacionales. Y Fidel Nadal haciendo esta gran versión de Jalib. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9.

Nuestro teléfono es 1140 413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Y seguimos acá en Insomnia de Verano. Ya casi las 20 horas, 32 grados 8, bajo 7 décimas, lo cual es considerable ya para esta hora. Que empieza a bajar un poquito la temperatura para que después de una duchita podamos dormir bien. 11-6400-7047 es la línea de comunicación para que nos mandes un WhatsApp pidiendo el cover que vos querés escuchar. No sé si estuviste viendo un poco de noticias deportivas en lo que va de la semana. Como ya habíamos hablado, Eduardo Domínguez, nuevo técnico de Independiente. Pedro Damián Monzón se había postulado para ser técnico de la reserva y lamentablemente voló. Una decisión aparentemente del asesor deportivo Rolfi Montenegro, que no lo veía capacitado para el lugar. Y hoy está trabajando en la reserva de Independiente Claudio Graf, aquel gran delantero que avisó por varios clubes, Colón, Lanús, Independiente, varios equipos del fútbol argentino. ¿Te enteraste? No sé si te enteraste la pequeña limpieza momentánea que hizo Gallardo en River, donde los jugadores que no renovaron el contrato no fueron a la pretemporada. Caso de Rolaiser, caso de Angeleri, hasta que no tienen firmado su contrato formal con la institución, no van a poder participar de la pretemporada que tiene Napoleón planteada para su equipo. Entre otras noticias también, en Boca, un premio de Riquelme a Rossi por el gran desempeño que tuvo en el 2021. ¿Qué tal? Boca que también que venía complicado con varios contagios, ahora está sufriendo bastante también Rosario Central. Boca que no sé si estás al tanto de que cerró la nueva incorporación, su primera incorporación, Nicolás Figal, defensor nacido en Independiente, que viene de jugar en la MLS y ahora está haciendo escala en Boca Juniors. El último tiempo de Figal en Independiente fue muy bueno, con un par de goles en su haber y mucha destreza en su desempeño. Esperemos que le vaya bien, siempre es bueno que a los jugadores les vaya bien, sea quien sea. Y entre otras noticias, Independiente pretendía vender a Fabricio Bustos, antes de que quede definitivamente libre en junio de este año. Lamentablemente tenía una opción de Gremio de Porto Alegre y el jugador decidió no irse. Decidió no irse y obviamente en junio quedarse con el 100% de su pase a su poder y negociar con el club que él prefiera. Ante la bronca de mucha gente, muchos hinchas, de la gente del club, yo siendo hincha independiente te digo algo. Para mí el Flaco es un empleado, ¿sí? Y si te dan la posibilidad de irte y elegís no irte y te dan la posibilidad de que en junio te vas con el premio del 100% a tu poder porque el empleador hizo las cosas mal, y bueno, Flaco, la culpa es del empleador, no del empleado. Para mí Fabricio Bustos se puso una camiseta en un momento que le pesó bastante, se la puso bien, la llevó bien puesta. Y después puedes estar de acuerdo o no en cómo está jugando el último tiempo. Obviamente tuvo una baja en lo que es su nivel deportivo. Pero también tenemos que entender que Independiente tiene una crisis económica muy importante y que sumado a esto no se le pagaban los sueldos, no se renovaron los contratos y no se cumplieron muchas promesas. Así que bueno, que sea lo que Dios quiera y ojalá que a Fabricio Bustos cuando se vaya Independiente le vaya muy bien. Lo mejor sería, obviamente, que llegue a un arreglo para que Independiente pueda tener algún beneficio por haber sido el formador de la carrera del jugador en el fútbol argentino. Bueno, seguimos con música. Tenemos un mensaje. A ver, dale. Hola, chicos de Insomnia. Buenas noches. Saludo enorme a Ariel y, bueno, a los que te acompañan hoy. Muy buena la música. Y, bueno, y si le sumamos algo de Manu Chao, genial. Les mando un abrazo enorme y bueno, que tengan un excelente lunes. Vamos a buscar algún cover de Manu Chao. Yo tengo uno en mente ya. Así que puede ser que suene en cualquier momento. Ahora vamos a seguir con música, como Dios manda. Y arrancamos con Caramelo Santo. Y esta versión del tema de Los Ángeles Azules. ¿Cómo me voy a olvidar? We'll be right back. Y ahí se fue Caramelo Santo haciendo ¿Cómo me voy a olvidar? Ya nos vamos a ir con un temita para el amigo Cachi que lo pidió. Una zapada hermosa de Manu Chao haciendo este cover. Me cago en el amor. Evita intensa. Sí. Felicità a la Wii. El futuro incierto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita e il nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voglio credere, io è nell'amore, se non mi intende, non mi comprende, tal come io sono. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa, culpa es del amor. Perché è un mondo difficile, è vita più intensa, è felicità momenti, è futuro incerto, nostra piccola vita e nostro grande cuore. Non puedo convencer a mi corazón. Seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Y yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Mundo difícil. Incierto, nuestra piccola vita, nuestro grande cuore. Y ahí se va para el amigo Cachi, Manu Chao, me cago en el amor. ¿Tenemos un mensaje por ahí? A ver. Bueno, ya que estamos pidiendo covers, quería pedir un tema de Rod Stewart, haciendo un cover de Creedence. Muchas gracias, chicos. Perdón, el muchacho no participa en la programación de este programa, ¿no? Yo no lo conozco. Vamos a ver entonces para Marcelo de Insomnia. A ver si sacamos después un temita. Y ahora vamos a escuchar una hermosa versión en vivo ocurrida acá en Argentina, cuando Eddie Vedder dedicaba este tema a su gran amigo, Joey Ramón. Pearl Jam haciendo I Believe in Miracles. Creo en milagros. es buena, es buenísima. Onda Box. Onda Box. Onda Box. 102.9. Buenísima onda. En lo de Seba, encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel, 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves. Con todos los medios de pago, llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visitanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. ...11-64-00-7047... 20 horas 17 minutos... y sigue bajando la temperatura. 31 bueno, grados, ya que estamos 7 décimas. ¿Qué está pidiendo? Bueno, ya que este estamos muchacho? ¿Es la versión remixada? Bueno, ¿vos? Ya que estamos remix de Marcelo Galateo. Bueno, ya que estamos pidiendo covers, bueno, vamos a hablar un poquito de cine. Martina, ¿qué fuiste a ver hace poquito al cine? La nueva de Spider-Man. ¿Y qué tal te pareció? Bien, todo buena. La verdad que cumplió mis expectativas. ¿Vos ya habías visto Spider-Man 1, 2 y 3 de Tobey Maguire, las viejas, digamos? Sí. Que yo las miro siempre, en realidad. Por eso calculo que las habrás visto conmigo. Y también había visto las de... ¿Después viste las de Andrew Garfield? Sí. Ok, perfecto. Y, obviamente, las de Tom Holland. Claro. Increíble lo que va a pasar con Spider-Man, la saga de Tom Holland. Increíble porque va a estar las tres películas producidas por Marvel en tres plataformas distintas. Homecoming, la primera, está en la plataforma de Netflix. Far From Home es parte de Amazon Prime. Y la nueva película, No Way Home, sin camino a casa, que va a estar como parte de Disney. Está en una puja si no es Disney o HBO, pero creo que va a terminar siendo Disney. Sí, ¿no? Porque casi todas las películas de Marvel ahora están en Disney. Supuestamente todas las películas de Marvel estaban ahora como parte de la franquicia Disney. Sí. Por eso raro lo que pasa con esta película, que las dos primeras, las dos predecesoras, participan de distintas plataformas. Ni siquiera las dos en una. O sea que Spider-Man va a ser multiplataforma, aparte de ser multiuniverso. ¿Eh? Y ahora vimos también, va, yo por lo menos vi Matrix, vos todavía no la viste. No. Tenés que verla en lo posible. Así que nada, no, y ahora tenemos que esperar no, para. Creo que no me había visto todas las de Matrix. Y bueno, hay que ver todo lo que es Matrix, hay que verlo. La historia de Matrix, yo ya te dije, hay que verla. Y ayer que viste, un clásico que cerraba el núcleo con todo con el primer avión. Destino Final 5. Se comió toda la saga de Destino Final. ¿Qué te pareció? Me gustó. ¿Te gustó? Y cuando vi la parte del avión apenas entraron, yo ya sabía que... Ya sabías que era el vuelo 180. Claro, fue como que ahí se unió la historia. Fue como que se unió el final con el principio. Es como... Bueno, bien, y ahora, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo en las plataformas? ¿Solo anime? Estoy viendo mucho últimamente, la verdad. ¿Qué fue lo último que viste? Lo último que vi fue Haikyuu, que no está ni en Netflix ni nada. Lo último que vi fue Haikyuu, que es un anime que no está ni en Netflix ni nada de eso, está en una plataforma que veo yo. O sea que lo viste por plataformas ilegales, eso no se hace, Martina. ¿Eh? Y bueno, Cuevana, Dilo.nu, Pelis Plus, Mira Pelis, todo eso no se mira. Bueno, pero eso lo mira papá. ¿Sí? Así que para todos aquellos que quieran seguir mirando series, películas, ahí le tenía un par de páginas para aprovechar. Y bueno, igual lo que yo estaba viendo no estaba en esas páginas. En otra que seguramente debe ser solo de anime, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Animex? No, Anime FLB. Anime FLB. Bueno, búscalo por ahí si querés, si te gusta el anime y querés ver algunas series. ¿Ahí tenés de todo? Sí, están casi todos los animes. Vas a ponerle Death Note, los famosos, Naruto. Sí. Death Note no sé, pero casi... Death Note no tengo idea, pero los otros sí. Todos los demás estaban... Bueno, vamos a continuar con música. A ver qué suena por ahí. Para el amigo Marcelo Galateo, que lo pidió desde la costa atlántica. Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Y eso va Pet Shop Boys, con un cover del rey del rock and roll, de Elvis Presley, Always on My Mind. Ya nos vamos a ir un poquito, vamos a seguir obviamente con covers internacionales, pero vamos a levantar un poquito la distorsión de las guitarras y los ritmos. Esta versión la hizo dos veces en realidad, uno en el MTV y otro en unos premios MTV. Esa es la que vamos a escuchar ahora seguramente. La banda se llama Korn, haciendo un cover de Metallica, One. Y ese fue Korn con esta hermosa versión del bando Metallica. Y como te dije, vamos a seguir distorsionados. Ahora vamos a seguir con esta bestia. Ah, tenemos un mensaje. A ver por ahí el mensajito que tenemos. Hola chicos de Insomnia, soy la abuela de Martina, Mari, la y quiero que Mari. Me pasen un tema del Averizo. Gracias. Ya sé cuál tema del Averizo. Ya sé cuál tema del Averizo vamos a pasar, porque es una noche de covers, así que vamos a buscar un tema del Averizo para pasarte. A mi vieja ahí, un beso grande. Ahora vamos a seguir con este animal, Marilyn Manson, haciendo esta versión que fue el primer cover que lo dio a conocer a nivel mundial. Escúchalo. Sweet Dreams. Yeah.

Y ahí se va el New Punk de Estados Unidos, The User, My Chemical Romance, haciendo un clásico también de David Bowie, Queen, Under Pressure. ¿Y ahora sabes que vamos a escuchar a esta chica Hannah Montana? ¿Te acordás? Miley Cyrus hizo muy buenas versiones de distintas bandas y entre ellas está esta. Miley Cyrus, Heart of Glass de Blondie. Ahí se va yendo Miley Cyrus, Hannah Montana, haciendo esta versión del tema de Blondie,

Y ahí se va para la gente que nos abandonó y anda vagando por allá, por la costa atlántica, para allí se Owi. Miranda haciendo el tema de Babasónicos, El Loco. Y ahora volvemos a ser internacionales con un tema bastante nuevito. Ah, el tema no, el tema en realidad es bastante viejito. El cover es de 2018 más o menos. Un poco más creo, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿2019? Ponele. Por ahí, o... ¿Cómo se llama la banda? Calpurnia. ¿Y el tema? Take On Me. ¿De quién? Ja. De la banda Aja. Ajá. Tema editado en el 2019. Calpurnia. Take On Me. Ahí se fue Calpurnia. Para los que no conocen la banda, Calpurnia es una banda formada principalmente por cuatro chicos. Uno es el más conocido, Finn Wolfhard, ¿sí? Actor de Stranger Things. El personaje que hacía era Mike. Mike Wheeler. Actor también, para que lo ubiquen, de la nueva versión que va a salir de, o que salió ya de estos días, de Los Cazafantasmas, que son chicos. Y no me acuerdo qué otro programa, tiene otro programa conocido. Pero creo que era otra película, era Golden Fish. No, bueno, y de hecho también está en It 2. Claro. Es uno de los chicos en It 2. Exactamente. que es el que después es el comediante, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero es uno de los chicos de IT 2. Así que bueno, ahí pasó entonces Calpurnia, tema pedido por Martina, con un cover de Aja, Take On Me. Y siguiendo de manera internacional, vamos a seguir con este guitarrista de aquella legendaria, la primer banda de Guns N' Roses, la primera formación. Gilby Clark haciendo este clásico de los Rolling Stones, Dead Flowers. Ahí se va Gilby Clark, Jet Flowers, hermoso tema de los Rolling Stones, me encanta esta versión. Saludos para Vanina Boudal, que nos está siguiendo también por Facebook, madrina de Martina, también a quien le mando un beso. Un saludo, madrina, espero que estés bien. También anda vagando por Chapadmalal, ayer le pasé el teléfono para que vaya a visitar a tu abuelo, así que están todos en la costa mientras nosotros acá soportamos el calor, disfrutamos del aire acondicionado del Conde y ponemos buena música, como este que viene. Terrible clásico, Ramones y este americanazo. Agujas y alfileres, Needles and Pins. I

Y ahí se va Charlie, se va una bestia y viene otra, che. Uno tras otro. Ahora vamos a seguir con un tema de un disco tributo llamado Cantando al Salmón. Esta versión la hizo el Indio. El tema, justamente, para Andrés Calamaro, El Salmón. Ahí se va el Indio. Guime, guime, guime. Haciendo el tema de Andrés Calamaro para su disco tributo Cantando al Salmón. El Salmón. Y vamos a seguir nacionales, como dijimos. Y vamos a ir con este clásico. El Carpo, Norberto Napolitano, haciendo este clásico estadounidense, Ruta 66. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta LA. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México, Texas, Arizona, no olvides Pomona, Rancas son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México, Texas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Hermoso tema, hermosa versión de Papo, Norberto Carpo, Napolitano, haciendo Ruta 66. ¿Cómo estamos ahí? ¿Tenemos un mensaje en línea? Hacelo sonar, a ver. Mensaje sin audio acaba de llegar. Bueno. ¿De quién es? ¿De Gerardo? Bueno, Gerardo, no se escucha lamentablemente el audio de tu mensaje. Si querés mandarnos de vuelta otro, vamos a estar atentos para pasártelo. Y como dijimos, vamos a seguir ahora haciendo un poco de música. Vamos a seguir escuchando, perdón, un poco de música dentro de los covers del rock nacional. Ahora vamos a ir con La Portuaria, banda liderada por Diego Frenkel, haciendo el clásico de los 80 de la banda Virus. ¿Lo tenés en línea, Tanito? A ver. Hola amigos, gracias por avisar. Aquí Gerardo de Quilmes. No, a mí me gustaría escuchar Peperina de Serú Girán. Hoy estoy muy nacional. Un abrazo a todos. Y estamos con mucho nacional. Hoy estamos haciendo un programa de covers, pero igual te lo vamos a poner para el cierre seguramente para que lo puedas escuchar un ratito. Ah, no, vamos a ir entonces con La Portuaria y Diego Frenkel haciendo Imágenes Paganas. La ruta pasa, vuelve el deseo. la ansiedad. Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudaron en sueño. Ahí se va Diego Frenkel y la portuaria haciendo imágenes paganas. Hermoso tema de Virus. Uno de los temas del legado de Federico. A mi gusto uno de los mejores y que van a seguir sonando en nuestros oídos por muchas décadas más. Terminaban los 80 y venían los 90 con muchas bandas que venían con ese auge del hard rock estadounidense. Y una de esas bandas, si bien después la música terminaba siendo un poquito más soft de lo que era el hard rock estadounidense, eran Los Guarros, la banda de Javier Calamaro, hermano Andrés. Y banda que versionó un clásico del rock nacional, un clásico de Serú Girán. Ahí lo tenés para vos, Los Guarros, Bienvenidos al Tren. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo, no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Perdonarás. Ahí se van los Guarros con este clásico de Serú de Sui Generis. Bienvenidos al tren. Ya nos vamos a ir con un clásico de la cultura mexicana. Un clásico de Quirino Mendoza y Cortés que trascendió muchos tiempos y muchas voces. Hecho por Divididos. Cielito lindo. Qué hermosa canción, ¿eh? En vivo una cosa de loco. Esta canción que te desataba el pogo en el medio del campo. Una cosa de loco. Y ahora vamos un poquito más atrás en el tiempo. Vamos a ir de vuelta a los 80. Con creo la primera banda de mujeres que llegó a tanta notoriedad. La banda de María Gabriela Pumer, viuda de hijas del rock and roll, haciendo esta versión de Lollipop. Cheers.

Y ahí se va Fabi, nuestra Fabi, haciendo este clásico de los Rodríguez, Mi Enfermedad. Qué loco, ¿no? Debe haber sido, a ver, como decías vos, Conde, he escuchado que el Diego elija tu versión para entrar en una cancha en España. Una cosa de locos. Y ahí vamos. Esta seguro la escuchaste. Terrible canción de Soda Stereo versionada por Cabezones. Sueles dejarme solo. Ese va Cabezones en vivo haciendo el clásico de Soda Stereo, Sueles dejarme solo. ...11-6400-7047... últimos minutos del programa. Y ahora vamos a escuchar este clásico escrito por Fito Páez y cantado por Luis Alberto Spinetta, Tres Agujas. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo. Un poco agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Un poco, oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. ...22 horas... se está terminando el programa de Insomnia el día de hoy. Pero al 1164007047 acaba de llegar otro mensaje, a ver. Bueno, buenísimo el programa, la verdad que Ariel supo cuidar el lugar. Bueno, y nos estamos viendo el lunes por el mismo canal. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludo para Carlito, para Gise, para Marce, un abrazo enorme. Y siempre que esté la posibilidad voy a estar acá, claro que sí. Me encanta y me encanta mucho compartirlo con ustedes. Agradecido como siempre por una noche más en esta mesa, acá con mi amigo el Conde, con mi princesa que va a saludar también. No quiere saludar, Martina. Saludos para toda la familia de Martina, para todos los compañeritos que estuvieron escuchando quizás. Y nos vamos a ir con el pedido de Gerardo, cerrando este programa. Con un agradecimiento a todos los auspiciantes y todos aquellos que estuvieron del otro lado. Para Gerardo, Serú Girán, Peperina. Nos vemos hasta el próximo lunes. La oficina, subterráneo lugar de Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina.